Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día, de hoy miércoles 6 de mayo de 2015. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaaldia. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Yo soy Lisdeth Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Presidente Maduro viajará a Moscú para conmemorar 70 aniversario de la victoria sobre el nazismo. Juventud del PSUV formará parte de las inscripciones de una mujer. Cultura. Rendirán homenaje a Carlos Marx en Casa de Bello este miércoles. Este viernes arranca tercer encuentro artístico del Oeste en honor al comandante Chávez. Homenaje a Eduardo Galeano en la Casa José Martí. Orquesta Sinfónica de Venezuela interpretará clásicos rusos este sábado. Venezuela mostrará su talento musical en Expo Iberoamericana de Música 2015. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que viajará este miércoles a Moscú, Rusia, para conmemorar los 70 años de la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El fascismo, el nazifascismo, 70 años se están cumpliendo de la gran victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética contra el poder nazi. 27 millones de seres humanos puso la Unión Soviética como sacrificio para derrotar el nazifascismo, la Gran Guerra Patria, 70 años de la victoria de la Gran Guerra Patria, conducido por Joseph Stalin, pero sobre todo el sacrificio de 8 millones y medio de soldados. El próximo 9 de mayo se van a celebrar en Moscú actos para recordar los 70 años de la victoria. Ya nuestros hermanos judíos estaban empezando a ser liberados. Allí estaremos en Moscú. Voy saliendo mañana a Moscú a cumplir con una invitación que me ha hecho el presidente Vladimir Putin. Y allí estaremos, los hijos de Bolívar. Por lo que el presidente Nicolás Maduro instó a la ministra para la Comunicación y la Información, Desiree Santos Amaral, mostrar al pueblo venezolano un análisis de la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este miércoles, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, formará parte de las inscripciones de la Unión Nacional de Mujeres, Una Mujer, en todas las plazas Bolívar y desplegados a nivel nacional. La integrante Ana Sofía Cabezas informó que todas las mujeres jóvenes y la milicia de la estructura de la juventud del PSUV estarán desplegados a nivel nacional. Cabezas expresó que la juventud del partido estará en las universidades, plazas y casa por casa buscando la incorporación en el registro de todas las mujeres para que una mujer sea fortalecido como una excelente plataforma de lucha feminista. Cultura. Este miércoles, a partir de las 2 de la tarde, se llevará a cabo el homenaje denominado ¿Quién eres, Carlos Marx? En la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en un foro abierto que abarcará el tema sobre uno de los hombres más influyentes en la historia política del mundo contemporáneo. Así lo informó William Osuna, presidente de la institución. Vamos a celebrar un año más del nacimiento de don Carlos Marx. el genio de Trevi. En esto lo vamos a celebrar con un foro donde van a participar Vladimir Lasso, un experimentado marxista, profesor universitario, que imparte cátedra de marxismo en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. También se va a presentar el profesor Nelson Guzmán y mi persona, poeta William Osuna, donde vamos a conversar de una manera, la califico, muy ágil sobre un tema tan importante como es Marx y el marxismo. Va a haber micrófono abierto, cualquiera que tenga una opinión o algún poema o alguna disertación sobre el tema o sobre don Carlos Marx, bienvenido sea. En otras actividades, Osuna informó que del 17 al 21 de junio próximo, la Casa Bello celebrará el 12º Festival Mundial de Poesía, que homenajeará a María Auxiliadora Álvarez, Ramón Querales e Iván Pérez Rossi. Para mayor información acerca de las distintas actividades que realiza la Casa Bello, los interesados pueden visitar su portal web www.casabello.gob.be. Este jueves 7 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, la Red Multimedia de Comunicadores Alternativo realizará un homenaje al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, el cual tendrá lugar en la Casa de Nuestra América José Martí. Esta actividad contará con la participación de Diego Olivera y Amaury González, miembros de la Red Multimedia, y la intervención especial del poeta William Osuna, presidente de la Casa de las Letras Andrés Bello, así como también la intervención del cantautor y luchador social Ali Alejandro Primera. El escritor uruguayo Eduardo Galeano falleció el pasado 14 de abril en su natal Montevideo a los 74 años de edad, dejando un legado invalorable en campo de la letra y el periodismo. Hacemos extensiva la invitación a participar a esta conmemoración en la Casa José Martí en Caracas este jueves 7 de mayo a partir de las 10 de la mañana con entrada libre. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir del próximo 8 de mayo se llevará a cabo el tercer encuentro artístico del Oeste, en el que se honrará la memoria del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a 26 meses de su siembra. La actividad arrancará el próximo viernes en el Parque Ali Primera, cerca del Metro Gato Negro, así lo informó Eric Sandoval, organizador del evento. Comenzará a las 3 de la tarde con funciones de circo, danza y teatro. Y estaremos realizando esto por 10 días hasta el 17 de mayo en diferentes sectores de la Parroquia Sucre y con unos talleres que se harán en el Parque Li Primera y en el Teatro Katia, totalmente gratis. Talleres de recreación, de danza aplicada al circo, de payaso, de la comedia del arte, de hula hula y de danza aérea. Y a su vez cerraremos con un maravilloso concierto rebelde el 17 de mayo a las 2 de la tarde con grupos como el Grupo Experimental Nuestra América, de Alejandro Primera, Alejandrina Reyes, el poeta Taoba, entre otros, y también un conversatorio que tendremos el 16 de mayo en el Teatro Katia con el dramaturgo y cineasta Román Chalbó y Jean Thomas Munrujano, que nos hará un conversatorio sobre la dramaturgia en tiempos de revolución. Sandoval agregó que este evento es organizado por la Escuela de Artes y Oficios Maracapana con el objetivo de generar espacios de concienciación que sensibilicen la cultura en el oeste de la ciudad capital. Para mayor información sobre el evento, contactar por Twitter @encuentroaoeste o en Facebook Maraca para Escuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este sábado 9 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Venezuela presentará una gala en honor al 70 aniversario del fin de la Guerra Patria entre 1941 y 1945, librada por el Ejército Rojo y todo el pueblo soviético contra el nazifascismo alemán. La información fue suministrada por Seo Lee, directora de Comunicaciones y Prensa de la Orquesta. Tendremos el concierto de los clásicos rusos, la gran gala rusa. Gracias al apoyo de la Embajada de Rusia y el Ministerio de Cultura, estamos realizando junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, enmarcado los 85 años que está cumpliendo el concierto, la gran gala rusa, que se realizará en el Teresa Carreño, en la Sala Río Reina, a las 5 de la tarde. Las obras a interpretar serán la obertura festiva de Shostakovich, el concierto número 2, para piano y orquesta de Rachmaninoff. Y para cerrar tendremos la cuarta sinfonía de Tchaikovsky. De solista tendremos al ruso Andrei Diev y como director invitado al venezolano Luis Miguel González. Están todos cordialmente invitados. Este concierto es organizado por la Embajada Rusa en Venezuela, que también mantendrá un variado calendario de actividades entre conferencias para estudiantes universitarios, expositores, también proyecciones de películas clásicas y contemporáneas en Caracas. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Para mayor información, visitar la página web teatroteresacarreno.gob.be. 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La agrupación Francisco Pacheco y su pueblo y la cantautora Laura Guevara representarán a Venezuela en la segunda Expo Iberoamericana de Música 2015, a celebrarse del 7 al 9 de mayo en Bilbao, España. Así lo dio a conocer el director del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, casa promotora de estos talentos criollos. Esta noche se inaugura la feria Exhibe Música, que es un mercado iberoamericano de música que se realiza aquí en la ciudad de Bilbao, España. En esta ocasión estamos con dos agrupaciones venezolanas, con el maestro Francisco Pacheco y su pueblo y la cantautora Laura Guevara, quienes estarán presentando un showcase, o sea, una presentación para unos programadores, bookings, figuras que mueven el mercado internacional de la música, que están invitados de varios países del mundo aquí presentes. Esto es un acceso realmente importante para nuestro trabajo que ha sido de hace años de promover internacionalmente los artistas venezolanos, más allá de nuestras misiones diplomáticas, y es una forma de insertarlos en el mercado de la música internacional con su identidad venezolana. Laura se estará presentando este viernes a las 8 de la noche y el maestro Francisco Pacheco se estará presentando el día sábado. Nosotros, al terminar las funciones en Bilbao, salimos para Barcelona. Gómez explicó que además Venezuela tendrá un stand para brindar información a los programadores y exhibir las producciones del Centro Nacional del Disco Cendis en formato físico y digital. Asimismo, Gómez agregó que con estos conciertos se aspira a concretar alianzas para la participación de los artistas venezolanos en otros encuentros de música internacionales y la posibilidad de editar un libro y grabar una compilación de obras latinoamericanas en nuestro continente. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, estimados usuarios, hoy nuestro entrevistado es el profesor Néstor Viloria, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, que está celebrando su séptimo aniversario y, bueno, nosotros contentos de celebrar junto a ellos esta magna fecha. Bienvenido, profesor Néstor Viloria, a Cultura al Día. Buenos días, buenas tardes, ya casi. Estamos efectivamente aquí, bueno, en nuestro séptimo aniversario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, de UNEARTE, una universidad creada por el comandante Chávez en el año 2008 y que, bueno, se encuentra activa en un proceso de crecimiento, de expansión y de con muchísimas actividades artísticas, muchísimas actividades de creación artística en todas nuestras disciplinas. Nosotros formamos a los artistas en la danza, en las artes plásticas, en el teatro, en la música. Y bueno, estamos muy felices. Un concierto aniversario en la Plaza Armando Reverón, allí al lado de nuestro edificio de Plaza Morelos, cerca del Teatro Teresa Carreño. Vamos a estar con nuestros estudiantes, Andrés Cartaya y su grupo, que es un bandolista excelente. Está graduándose en la universidad, Guajari Meléndez, un cantautor joven, compositor, y el Pacto, que va a estar con nosotros, que también el Pacto está vinculado con UNEARTE, su vocalista es estudiante de canto en la universidad y profesores que tocan en esta importante banda de rock. Entonces, bueno, estamos de fiesta, celebrando, además en todas nuestras sedes, en Anzoátegui, en Mérida, en Nueva Esparta, en Portuguesa y, por supuesto, aquí en nuestras sedes de Caracas. Profesor Viloria, bueno, nos alegra muchísimo saber de toda esta programación y bueno, y si nos puede dar un poco más en detalle de las fechas de todos estos eventos que se van a realizar y hablar un poco sobre esa población estudiantil con que cuenta UNEARTE. Bueno, mire, en el marco de la celebración tenemos programación durante todo el mes, porque nosotros terminamos nuestro semestre ahora el 29 de mayo y coinciden todas las muestras académicas, que son, no es otra cosa que las presentaciones de nuestros estudiantes en todas las disciplinas de las artes que están activas en nuestros centros de estudio. Quisiera destacar que mañana a las 5 de la tarde vamos a tener el foro Huellas de la Tradición en la Creación Artística Hoy, en la presentación de la Cátedra Libre para las Culturas Populares que tenemos en la universidad, en un espacio de investigación. Ahí vamos a tener de la vinculación de las culturas populares en la creación artística, ¿no? En la creación artística con toda el ingenio de nuestros jóvenes, de nuestros creadores, vinculado con las culturas populares. Es un foro que se va a realizar mañana a las 5 de la tarde. Luego tenemos, bueno, una gran, como ya les comenté, tenemos allí en la sala Ana Julia Rojas, fin de semana va a estar presentándose la obra Reverón en una coproducción con el Centro Nacional de Teatro. Vamos a estar viernes, sábado y domingo en la sala Ana Julia Rojas. Están invitados todas y todos. Y de esta forma cubriremos toda la programación del mes, ¿no? Me preguntaba sobre nuestros estudiantes. Sí, ¿cuál es la población que tiene UNEARTE en estos momentos? Sí, nosotros tenemos en este momento 4.200 estudiantes en todos nuestros centros de estudios y creación artística. Me refiero, como ya lo comenté anteriormente, en Mérida, en Anzoátegui, en Portuguesa, en Nueva Esparta, y aquí en Caracas, en el Armando Reverón, en Caño Amarillo, Carteneja, donde funciona música, el Museo Universitario Jorge y el Centro Artística de Plaza Morelos, allí en el centro de la ciudad, que es donde tenemos el concierto. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque a celebrar con nosotros a las 3 de la tarde. Vamos a tener ese hermoso concierto de aniversario. 3 de la tarde, ¿dónde, profesor? En la Plaza Armando Reverón, allí en Plaza Morelos, el Cacapeño y los museos allí. Ah, muy bien. En la Plaza Armando Reverón, al lado de nuestro edificio. Al lado del edificio de UNEARTE, que está allí, vamos a estar haciendo este concierto a las 3 de la tarde. Están todas y todos invitados. Qué bien, profesor. Mire, hablando de otra cosa, de toda esta programación maravillosa que tiene UNEARTE, ¿cómo puede hacer este joven o esa mujer que está interesado en ingresar como estudiante de la UNEARTE? ¿Cómo hacer el contacto, los requisitos? En primer lugar, nosotros nos regimos Ministerio del Poder Popular para la Educación Secundaria, Ciencia y Tecnología, y ahí está, digamos, el ingreso se realiza por el Sistema Nacional de Ingresos, que es un mecanismo que rige al Ministerio, a todas las universidades venezolanas, y nosotros además tenemos la vinculación con el Sistema Nacional de Formación para las Artes, que es el Sistema Nacional de Formación para las Artes. Todas las escuelas de artes y de culturas populares que existen en el país, por ejemplo, las escuelas del Ministerio del Poder Popular, la cultura, por medio de las escuelas, los estudiantes, las propias instituciones postulan estudiantes para ingresar en la universidad porque vienen con formación previa dentro de estas escuelas de arte, ¿no? Asimismo, por ejemplo, la escuela Voces de Carayaca, que queda en el estado Vargas, también postula estudiantes porque la reconocemos, o la escuela Cristóbal Rojas, que está ubicada aquí en Caracas. Son escuelas donde los estudiantes o los jóvenes se forman, adolescentes, en las distintas disciplinas de las artes, y desde estas instituciones nosotros recibimos postulación. Y la otra vía es el Sistema Nacional de Ingresos, que rige el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Muy bien. ¿Y UNEARTE piensa hacer expansión de otras escuelas en las regiones, aparte de las que ya han mencionado, que es Anzoátegui y Nueva Esparta? Nosotros reconocemos que el Sistema Nacional de Formación para las Artes está integrado por todas las escuelas, es decir, en cualquier del país donde existan escuelas que formen jóvenes en la danza, en la plástica, en el teatro, en la música, como el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, con quien también tenemos un convenio, y el Sistema de Estudiantes para la Universidad, nosotros también les reconocemos como esas postulaciones y los invitamos también como estudiantes. Es decir, no solamente las del Ministerio, sino todas las instituciones que forman jóvenes para las artes. Qué bien, profesor. Mire, aparte de todas estas programaciones de celebración, habrán talleres. Sabemos que hay el foro, conferencia para el día de mañana, pero talleres formativos a lo largo del mes de mayo o el mes próximo, ¿hay algo planificado? Sí, mira, fíjate, nosotros tenemos de manera permanente lo que se llaman los talleres libres, y estos están publicados en nuestra página web. En la página web pueden encontrar talleres libres de distintas áreas de la pintura, valga decirlo también, de la plástica, del teatro, de la danza, de la música. Talleres libres pueden acceder a la web de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y allí pueden encontrar toda la oferta de talleres libres que hacemos desde la universidad. ¿Y estos talleres libres tienen algún costo o son totalmente gratuitos? Tienen un costo muy económico, ¿no? La verdad, me excuso por no tener la información concreta en eso, pero a través de los talleres, a través de la página web, pueden encontrar la información. Es muy económico el costo de los talleres, pero sí los tienen. Bueno, es una inversión y además estamos recibiendo una información valiosa que nos muestra el Estado, la UNEARTE, y nosotros también, ¿por qué no?, dar un poquito más a la UNEARTE, el que es creador, creadora, y tiene algún taller, también puede llevarlo hasta allá para ofrecerlo. Absolutamente, sí, se pueden también llevar las propuestas al Vicerrectorado del Poder Popular. Nosotros tenemos nuestra ubicación de los vicerrectorados y el rectorado en el edificio que comparte la Universidad de las Artes con el IARTES, allí en la esquina de Bellas Artes, el edificio de colores que está allí. Uh-huh. Se encuentra el rectorado y los vicerrectorados de UNEARTE. Bueno, y la información en la página de la UNEARTE también está en concreto allí, y el que pueda pase personalmente, que serán ampliadas las informaciones allá. Entonces, todo esto suena maravilloso y es maravilloso, profesor Néstor Viloria, porque UNEARTE es una de las universidades tan esperadas, ¿no?, por los cultores, por la gente hacedora de música, de danza, de la plástica, y entonces todos somos UNEARTE, podemos decir. Así es, nosotros tenemos también, dentro de estos años que han transcurrido, le hemos logrado el reconocimiento y el nombramiento de maestros honorarios en todas las disciplinas de las artes, ¿no? Entonces nosotros tenemos también, que es un reconocimiento que hemos entregado, y además son maestras y maestros que activamos en foros, en talleres, en clases dentro de la universidad, nuestros maestros honorarios, entre los cuales contamos con 444 honorarios ya nombrados como tal por la Universidad de las Artes. Ahí se encuentran, por ejemplo, menciónelo, por favor, Iván Pérez Rossi, Sonia Sanoja, Carlos Márquez, el actor de teatro, un gran actor, Carlos Márquez, bueno, y así el maestro Toñito Naranjo, flautista, extraordinario maestro de la música, y así maestros de gran importancia que han contribuido con su conocimiento, su capacidad de trabajo para construir, valga la redundancia, toda esta historia de las artes en nuestro país, y están pues reconocidos por la Universidad Nacional Experimental de las Artes como maestros honorarios. Qué bien, profesor Viloria. Bueno, la invitación, hágala usted a todo ese público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, para que, bueno, asistan y vayan con la familia, con los amigos, y corran la voz para este séptimo aniversario de nuestra UNEARTE. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos esperamos esta tarde a las 3 de la tarde en la Plaza Armando Reverón en ese concierto aniversario. Un gran abrazo para todos y todos. Gracias, profesor. Muchas felicitaciones y lleve hasta todo ese personal que trabaja en UNEARTE nuestro cariño y nuestro respeto. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 6 de mayo de 2015. Estábamos conversando con el profesor Néstor Viloria, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE, que está celebrando su séptimo aniversario. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y en los micrófonos, quienes acompaña a esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Marcelo Quinto, porque tenía ciento y pico y todas son complacientes. Caputo es siempre el centro de Venezuela, la geografía no se vela y tengo mi llanerita, es testigo Santa Rita de lo tanto que la amo. Y en las Mercedes del Llano hay cantar y un mano a mano con mi compadre Ángel Ávila. Allá en la Pascua tocada por Benjamín, Palminio le puso fin a un contrapunteo de Armando. Carlos Rondo va cantando un pasaje de Marino, de esos que matan guayabo. Tito Camerú a caballo viene silbando un gabán. En Pariaguán los Núñez son parranderos, Manuel Serrano el coplero canta con Santos Lozano, José Vicente mi hermano y el paisano Andrés García son gallos de pura casta. Hoy le dedico mi canta al doctor José María. En Alba Ciudad, las 12 y 31 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.